Voy a meterle entera, ya que estoy en el techo, quitar la escalera. Y ya que estamos solos, toma asiento, por favor. Permíteme otro trago para agarrar más valor. Ya que metí la pata, voy a meter la otra. Solo quería pensarlo, pero salió de mi boca. Y para serte franco, sigo pensando igual. Solo espero y tu tele esté en el mismo canal. Espero tengas tiempo y no me dejes hablando. Espero las visitas demoren un poco más. Deseara que la puerta se quede bien cerrada y no haya cerrajeros en toda la ciudad. Como me gustaría no fallar en el intento. Solo espero los nervios se hayan quedado atrás. La forma en que te miro, y a pesar que tenía todo fríamente calculado, me siento un licenciado a punto de perder el juicio. No espero que me entiendas, solo quiero que lo sepas. O no sé si quería, pero en fin, ya estoy entrado. Te entiendo si tus planes no concuerdan con los míos, pero qué bien se siente decir esto en tercer grado. Ojalá y lo consultes de perdida con tu almohada, o quizás si prefieras que lo averigüemos juntos. Ahorita de momento, por favor, no digas nada. Te dejaré callada nada más por 10 segundos. Ya después de ese beso tú dirás si me rechazas, o tal vez se convierte en lo más bello del mundo.